sufre amargamente cuando un gran amor nos engaña. Nos duele hasta el alma, no me digan nada si me ven tomando, no me digan nada si me ven llorando. Cuando un gran cariño se pierde.